Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus. Vive tu mundo, vive tu sueño. Sé anime. ¿Qué onda, chicos? Fíjense que hoy tengo algo importante. ¿Recuerdan cuando hemos hecho programas grabados? No. Digo, programas con llamadas del público. Estoy seguro que varios lo han de recordar, ¿no? Que de pronto hacemos así programas donde nada más los pedidos son a través de llamada por Skype. Bien, chicos. Resulta que a pedido popular de muchos, se vuelve a repetir las llamadas por Skype el día de hoy. Así que, señoras y señores, vayan descargados el Skype, los que no lo tengan. Pueden ir a Skype, skype.com, skype.com, skype.com, entran ahí, descargan la aplicación. Los que no la tengan, los que la tengan, bueno, nada más agréguenos. Búsquenos como Radio Anime Nexus en Skype, en el buscador de usuarios, y nos agregan. Nuestro nick dice Anime Nexus, viene como que somos de México. Ustedes nos agregan y luego nos llaman aquí al programa cuando el estado esté en verdecito. Si está en rojo, no nos llamen porque no les voy a contestar, ya que estábamos en pausa comercial. Y el tema es de que esto suene en la transmisión, ¿no? Que ustedes cuando hablen suene esto en la transmisión. Porque les cuento que los pedidos van a ser únicamente a través del Skype. Hoy, o sea, si ustedes quieren un pedido aquí en el programa, van a tener que llamarme aquí a este programa y van a tener que dar su pedido para que yo lo coloque en la radio. De viva voz va a ser la cuestión. Ustedes nos llaman y nos dicen su pedido. Mucha gente nos lo ha pedido que así sea. Y pues bueno, así lo vamos a hacer, vamos a hacerle caso a la gente. Luego dicen que somos unos tiranos y unos dictadores. Que bueno, esos argumentos son una verdadera cosa asquerosa. Sí, asquerosa. En fin, así la cuestión con esta cosa. Y bueno, Tito, programas grabados, sí hago programas grabados. Fíjate en el diario de la Night, animal. Son programas grabados, Tito. Por el amor de Dios. Me está hueviando este hombre, pero una cosa impresionante con el Tito. Bien, ¿cómo me hacen reír, eh? Ya. Voy a arrancar con algo de Sakura Card Captors con Honey de Chihiro. Es un ending que me encanta a mí bastante. Es el segundo ending de Card Captor Sakura. Son las 5 de la tarde con 12 en el centro de la República Mexicana. Y con esto aquí arrancamos en la número 1 de toda Latinoamérica. Qué tema tan nice, eh. Y qué anime este. Con esto arrancamos. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Y nada más. Llamadas al Skype en unos instantes. ver, prueba esta, carnal. ¿Qué es? ¡Uy, es coco de mono, güey! Está buena, güey. Oye, anda cañona, güey. Oye, ¿has escuchado Radio Anime Nexus, güey? ¿Radio Anime Nexus, cabrón? No, güey, ¿qué es eso? Es una estación de radio delante, está poca. No manches, güey. ¿Está chida? No, pura música de anime, cabrón. ¡Cámara! ¿Cómo ves? ¿La escuchamos? Cámara, a ver, ponle ahí en tu compu, güey. Quita las porno que tienes ahí, güey. No, pues espérame tantito, güey. Ah, se escucha chida, güey. Cámara, déjame lo mastico. Este más es Radio Anime Nexus, carnales. Órale, carnal, pásame la monta. Oh, pues espérame, estoy anunciando. La línea está abierta, Radio Anime Nexus en Skype. Llamen, la línea está abierta para sus pedidos. Sí, señor. Les saluda a su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México, en el noreste de la República Mexicana, en una tarde fresca. Ha venido como un cambio de clima. Acá le decimos el calmazo. ¿Qué es el calmazo? Bueno, rápido se los explico. El calmazo es como una nube neblinosa que viene del norte. Esta nube neblinosa pues viene con frío. Tengo una llamada en la línea, ¿quién me llama? ¿Aló? ¿Quiénes son, nenes? ¿Hay alguien ahí? ¡Ah, es Jerry! Oye, Jerry, si me escuchas, tu micro no suena, Jerry. Chécalo nomás y ahorita me vuelves a llamar, compadre. A ver, otra llamada más. A ver, que caiga otra. Tengo la línea abierta al programa, les recuerdo. Voy a ser un poco breve con esta explicación antes de que caiga otra siguiente llamada. Ustedes me van a llamar aquí al programa y va a ser así. Ustedes me llaman, hacen su pedido, mandan su saludo, algún comentario breve y siguiente. Para hacerlo esto más rápido y que más gente pueda llamarnos al programa, ¿vale? Bien. Ahorita tengo que leer unas cosas que me está diciendo acá la doca, ¿no? Ya me debí una coca para empezar la doc. Hace rato me hizo sacar una carrequejada. Hice un batidero brutal, ¿eh? Así como a varios les ha pasado escuchando el cubil de la secta, ¿no? Una cosa semejante casi me pasó. Bien, sigo esperando llamadas Radio Anime Nexus en Skype para pedidos y saludos. También está disponible el Messenger inuyasha@animenexus.net solamente para saludos y pedidos, si es que no alcanzo de poner, si es que me queda espacio de la gente que llame al programa. O sea, si queda espacio aún y ya no tengo más de colocaciones de la gente que me llame, bueno, pues me iría con los del Messenger. Así que como quieran, hagan su pedido a la gente del Messenger. En una chance puedo poner su canción, no lo sé, según como sea la situación, ¿no? Bien, mi correo es inuyasha@animenexus.net. No estoy en el IRC, no lo veo necesario esta tarde. Estoy en el Skype Radio Anime Nexus. ¿Cómo descargan Skype? Es muy sencillo. Entran a skype.com, descargan la aplicación, se registran en... registran una nueva cuenta. Si ya tienen una, bueno, te ingresan con su cuenta. Y bueno, ya luego que tengan el... suena interesante eso. Ya cuando tengan la aplicación funcionando en sus equipos, nos buscan en el buscador, obviamente. Hay un botón que dice nuevo, y usted le da nuevo contacto. Y van a buscar por ahí el usuario Radio Anime Nexus, todo pegadito. Y ahí nos van a encontrar, así de sencillo. Espero la gente que me llame. Ya me había llamado Jerry, pero no entró la llamada, como que tiene luego su micrófono. Y tengo un montón de gente conectada aquí en el Skype, ¿eh? Hay gente que me ha saludado, por ejemplo, me saluda Rambo Kimura, que me hizo la sensei, pero la verdad no me dice nada. Y como que la gente está un poco reacia a llamar esta tarde, así que voy a esperar unos minutos. Para mandar los primeros reportes de sintonía, como ya lo han hecho el Darkitos, que no es el Darkitos que yo conozco. El Darkitos que yo conozco se llama Arcángel y es del Cubil. Arcángel o Gel o como le quieren llamar. Pero bueno, este es otro Darkitos, ¿no? Aunque para mí Darkitos es Gel. Bien, nos llama, tenemos llamada. ¿Quién nos habla? Oh, cierto, muy importante. Les recuerdo que cuando me llamen al programa, lo hagan, me escuchen a través del Skype y no de la radio. O sea, pónganle mute a la radio cuando nos llamen al programa. Porque pasa esto. La persona que me está llamando ahora no me está escuchando a través del Skype, sino a través de la radio. Entonces no se entiende mucho. Así que me está hablando aquí Carlos Pineda. ¿De dónde nos llamas? O bien, ¿me estás escuchando? Claro, claro, Sensei. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tienes algún pedido, un saludo, un comentario o algo por acá para decir en la radio? Claro, quiero pedirte una de Bleach. ¿Ya? Llamada la de Hokomura Kazoku, la de Thank You. Thank You, ok, perfecto. ¿Algún saludo para alguien? Saludo pues, a los chavos de Puebla, porque yo estoy aquí en el Guabacho. ¿Ya? Nada más. Ok, perfecto. Y mandate así saludos por tu programa, que está bien chido, me cae. Sale, gracias. Gracias por escuchar. Sale. Sale. Bye. Bien. Otra llamada más. ¿Quién nos llama? Aquí voy a empezar a recoger llamadas. Rambo no, Hibura. Hola, Sensei. Rambo Hibura, ¿cómo andas, mijo? Bien, bien, Sensei. Aquí ando. ¿Algún pedido, Rambito? Digamos corazón de espada, ¿qué te parece? Ah, mira, chido. Heartless World, ¿no? Sí. Que es de Team sí. Revolution. ¿Algún saludo que quieras mandar, Rambito? Le mandamos, ¿qué le parece? Voy a mandar un saludo a todos los que me están. A mis fans, de hecho. Traigo ahí unos fans que diario me hablan ahí cuando ando haciendo Kyoto. ¿Ya? Y. Pues a todos los que están escuchando Anime Nexus. Y aquí ando en el Skype también, para si quieren agregarme. Ok, bueno, y ahí que te busquen en el Skype. Bien, muchas gracias, Rambo. Ajá. Sale. Sale, Sensei. Luego lo veo. Sale. Bien. Siguen llamándonos acá al programa Radio Anime Nexus en el Skype. Miren, si Rambo pudo llamar al programa, ustedes tienen que llamar sí o sí. Bueno, luego lo sigo leyendo. Reporte sintonía. Saludo al Arcane Cloud que quiere el tema Harder, Better, Faster, Stronger de Daft Punk. Bueno, voy a hacer con Arcan una excepción porque él dice que en su oficina no tiene micrófono ni tiene Skype. Y no lo puede instalar en su oficina, así que voy a poner tu pedido haciendo esta pequeña excepción hoy día. Tengo otra llamada, Daniel Alonso. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Muy bien. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. ¿Tienes algún saludo o pedido aquí para decir en la radio? Sí, pues para pedir la canción de Paper Moon de Soul Leader y un saludo para todos los que escuchan Radio Anime Nexus. Paper Moon, ok, perfecto. Sale, cuídate. Bueno, igualmente. Tengo otra llamada, Xiotaiji. Recuerden a los que les cuelgue la llamada, los voy a rellamar cuando se desocupe la línea. Xiotaiji, buenas tardes. Buenas tardes, Sensei. Acá, saludos de Toluca. Saludos, David. Quiero pedirte la canción. La canción de... La de Fallen Angel. ¿Cuál? Bueno, es de la serie de... Bueno, la canción se llama Fallen Angel y es de la serie de Panting Stocking. Es el ending. Panting Stocking with... Ya. Dices, el tema se llama Fallen Angel, ok. Aquí tengo una versión que dura como 15 minutos, pero es cortita. Pero vale. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, gracias por llamar. Dale. A ver, tengo otra llamada más aquí. Recuerden a los que no les alcanza, a los que les dé ocupado y les rechace la llamada, los voy a volver a rellamar. ¡Doctora! ¡Doctora! Ay, ay, buenas tardes, Sensei. ¿Cómo está? Ya se está mejor, ya se limpió todo de la copa y todo eso. Sí, ya, ya, una cosa impresionante. Ya. Bueno. A ver, diga, doctora, diga, sí. No le quito su tiempo. Sí, no, más bien quitarle a usted. Pues un saludo a todos los ranescuchas. Y pues una tarde muy agradable, aunque por estos lados está lloviendo. Y ya. Quisiera hacerle un pedido para ver, claro, como tiene que ser. El opening de Dragon Ball Kai, sí, Dragon Soul. Y pues saludos para todos. Y muchas gracias, desde aquí. Ok, ya está. Perfecto. Gracias, desde. De nada, doctora, y la escuchamos mañana en el programa, porque mañana tenemos programa. Ah, de veras, ¿no? Ah, sí, sí, hay cosas que tengo que hablar con usted con niña de ya se verá ahí. No insultes. Ay, ya. Bueno, ya, perdón. Bueno, se cuida, doctora. Nos vemos mañana. Gracias, bendiciones. Bye, bye, Sensei. Igualmente. Bye. Bien. Otra llamada más. ¿Quién nomás? ¿Quién nos quiere llamar? Es otra, es pura llamada, tiene que ser por voz. Si no, no sirve esto. Si no, esto no sirve para nada. Bueno, ya tengo un buen de pedidos aquí. Esta de Pantheon Stalking, tengo que checar muy bien hasta dónde va a llegar el tema. De hecho, lo tengo que editar. Porque sí. ¿Cómo decirlo? Está un poco largo el tema, pero voy a checar cómo cortar el tema. Bien, me voy con los primeros pedidos de la tarde, porque creo que ya no hay llamada a la una, ya no hay llamada a las dos, ya no hay llamada a las tres. Perfecto, me voy a ir con esto de Bleach. Esto es Thank You, es de Homemade Kazoku, es el segundo ending de Bleach. Seguido viene Heroes World de Team Revolution, el pedido de Rambo. Y luego Heart of Better Fat Strong de Daft Punk, el pedido de Ark and Cloud. Cuando son las 17 horas y 28 en el centro de México, esta es la número uno de toda Latinoamérica. Esta es Radio Anime Maxus. Y nada más. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never. Ever after work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. ¡No toques eso! Esto y más es Radio Anime Nexus. Continuamos. Y antes de abrir el micrófono para la gente que me llame, bueno, más bien el micrófono de la línea, ahorita tengo la línea cerrada, pero esténse listos para cuando cambie el estatus del Skype y me puedan llamar al programa. Fíjense que tengo aquí un correo que me llegó esta tarde, hace una hora más o menos, de una persona que se hace llamar, bueno, no se hace llamar, se llama, es un colega. Digo colega no porque sea locutor, sino porque es ingeniero este muchacho. Yo también soy ingeniero. Este colega ingeniero, Humberto de Abreu, dice, ingeniero Humberto de Abreu, oyente de Anime Nexus en Venezuela. Dice, a todas las personas que componen el gran equipo de Radio Anime Nexus, locutores y equipo técnico que la integran, les envío unas sinceras y cordiales felicitaciones por el gran esfuerzo que realizan semana a semana en la emisora. es motivador ver que existen personas que sin fines de lucro aportan parte de su precioso tiempo en sostener un proyecto en beneficio de los fanáticos del manga, anime, videojuegos u otras áreas especializadas. Cada locutor de Anime Nexus transmite su pasión a los oyentes. Ante los problemas por los que ustedes afrontan, como por ejemplo pasar rabietas en cubrir convenciones, fallas técnicas en las transmisiones u otros inconvenientes que pueden surgir en un campo de la comunicación social que no manejo, ustedes lo viven sin perder su espíritu de lucha. Escucho la mayoría de los programas de radio Anime Nexus, incluyendo al Auto DJ. Entro en el conjunto de los 300 oyentes promedios estimados que escucha fielmente la emisora según las cifras aportadas por el señor Miguel Navarro. ¿Sabe quién será ese güey? Mejor conocido como Sensei. ¡Ah, soy yo mismo! ¡Perdónenme ustedes! ¡Ya ni me acuerdo cómo me llamo! Sí, del Sensei, o sea, las cifras aportadas por mí en sus programas, ya. No pienso escuchar la competencia porque para empezar no sé quiénes son. Y mejor que ni sepas, ¿eh? Mejor que ni sepas, compadre. A pesar de que de las fallas que se tenga, pienso que pueden ser superadas porque ustedes cuentan con personas con aptitudes para asumir esos retos. Con esfuerzo, espero que la radio aumente su audiencia. Nosotros también, compadre. Nosotros también. Y dice aquí: entre los programas que me gustan, y puedo mencionar algunos, los que conduce el Sensei Inuyasha, como lo son Akihabara y el Día de la Night. Como locutor me gusta su humor y reverencia. No pensé que yo fuera gracioso, ¿saben? Pero bueno, qué bueno que me consideran así, la verdad yo me siento halagado que me digan esto, pero bien. Dice, sigo también a la doctora Omechani, me gusta su capacidad de análisis, la respeto a nivel profesional. Escucho también a los conductores de Fine Space Durango, estos chicos demuestran grandes conocimientos en el área del manga y anime. Me proporcionan referencias del tema, ellos conducen un programa muy dinámico y entretenido. Entre otros programas, el cubil de la secta. Miren, para que les guste el cubil de la secta en otro lado... Son palabras mayores, entre otros programas, el cubil de la secta, el pozo arcano con Benito y Arcan, Matsuri los domingos y otros más. Pienso que los programas con dos o más conductores son más o menos y entretenidos. Dice también, las costumbres y realidades sociales de México no son distintas a las venezolanas, país en el que tengo morada. La única diferencia es que nosotros tomamos cervezas en un juego de béisbol. Bueno, aquí en México, en el norte del país, también lo hacemos, créeme. Y los mexicanos son más apasionados de sus equipos de fútbol, como el América o el Cruz Azul, por mencionar los que conozco. Creo que en México hay más otakus que en Venezuela, pero estoy sacando comparaciones subjetivas. Quizás esto se deba a que son grupos más organizados. Estoy agradecido a que Radio Anime Nexus exista porque me permite estar al tanto de los temas del manga y anime. Como oyente no estoy interesado en atacar a la emisora, pienso que es más fácil emitir o asumir opiniones destructivas que constructivas. Mucho éxito a todos. Bien, de lo que me dice este muchacho en este correo, la verdad yo no entiendo muy bien por qué se disculpa, si la verdad yo no he sabido que este muchacho haya dicho algo o haya hecho algo que sea ofensivo. Al contrario, lo que nos está diciendo es algo verdaderamente constructivo y que refleja lo que la gente ve del trabajo que estamos haciendo aquí en Anime Nexus. Vaya que da gusto que haya gente que aprecie nuestro trabajo y que nos diga lo que estamos haciendo y vaya, es un buen medidor de nuestra chamba, ¿no? Que está saliendo como nosotros queremos que llegue al público. Y eso la verdad nos halaga bastante y es una motivación que nos dan el que nos den este tipo de comentarios. Es verdad, no hay que tapar eso con un dedo. Hay veces que hacemos las cosas una cosa verdaderamente asquerosa, pero... este tipo de cuestiones nos sirven para mejorar bastante, así que la verdad agradezco a este muchacho y la verdad yo no sé por qué se disculpa, en verdad no encuentro ninguna. Esa es la duda que tengo, si este muchacho me escucha, que me diga por qué se disculpa, yo no tengo idea. Pero la verdad, todo bien contigo, compadre. La verdad, qué gran correo me has enviado. La verdad, merece un aplauso. Para pam pam pam pam. Pam pam pararam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pararam pam pam. Ya. Línea de Skype abierta, ahora sí ya. Llame ya al programa. Ahora sí, que se venga el siguiente pedido de la tarde. A ver, estoy con la línea abierta, por el amor de Dios. Llámenme. Miren lo que dice aquí la doca, antes de que me llame alguien. Bueno, lo que me llama alguien, me dice la doctora, que no merece esas palabras. y se olvidó del niño verde, pero ¿qué importa? Sí, exactamente, Doc. ¿A quién le importa el niño verde? ¿A quién le importa el niño verde? Y al rato va a salir el cabrón. No insulté. Guardo silencio y escucho así como un... No sé por qué, me imagino que es Tito San. Oye, Tito, a veces llego a la conclusión de que... De que no es el grillo, no es un grillo el que tiene tu micrófono. Estoy dando cuenta que tú hablas así. No. No, mira, ya me quedo callado y ya saben quién es. Sí, hijo de... Ah, llegó el Tito San con su grillo. Es mi conciencia. No es conciencia, sí. No. A ver, Tito, ¿qué pedido tienes para esta tarde? A ver, quiero pedirte un tema de Transformers Animated, cantado por Jump Project, se llama Transformers Evo. Te paso incluso el link, me di la molestia de buscar. Ándele ya. Sí. Ya, y un saludo para todos. Y quiero mandar una sugerencia para todos los que están llamando por Skype y hacen su pedido, que antes de hacer su llamada, que en sus contactos busquen a un tipo que se llama Echo Sound Test Service. Es para hacer una llamada de prueba de Skype y ver si es que el micrófono les funciona, porque a veces llaman y no mira, se escucha nada. Chéquense, cuando llamen a ese güey les va a contestar una cosa así. Mira, chécate. Va a contestar una cosa así. Es un tipo. A ver si contesta el Echo Sound Test. Hola. Bueno, la cosa es de que este cuate hace una voz así. Hola, ha llamado al servicio de llamadas de Skype para recibir. ¿Cómo? ¿Qué chucha dice? Sí, pero tiene una voz media ñoña, sí. Sí, así dice. Hola, ha llamado al servicio de llamada de prueba de Skype para probar. Hable por 10 segundos al ordenador. Después su mensaje será reproducido de vuelta. ¡Ting! Y luego claro, tú ya dices ahí cualquier cosa así, probando, ping. Y la otra vez, probando, ping. Si ha logrado escuchar su propia voz, ha configurado su Skype correctamente. Si no, verifique sus ajustes de sonido. Gracias por utilizar el servicio de llamada de prueba de Skype. Hasta pronto. ¿No? Exacto. Claro, para que hagan... Ahí están. ¡Ha tocado el timbre! Bueno, ya, me tengo que ir. Te dejo ese mi pedido y ya me voy. Chao. ¿Saludos a quién? ¿No vas a saludar a nadie? ¿Eres un grosero o qué? No quiero saludar a nadie. Bueno, sí, saludo a todos los radioescuchas. Ajá. Y ojo que dentro de poco voy a subir un video al canal de YouTube de Anime Nexus de una cobertura que hice de un evento que hice, o sea, que estuve allá en Lima, que fue la Otaku no Tono R3. Y de la junta que hice el día 20 en el Parque Kennedy por allá en Lima. Estamos conversando con la junta. Llegó una persona. Sí. Llegó una persona. Vamos progresando. Mira lo que dice aquí Arcan Claude. Dice Arcan Claude, yo digo que Tito San está enamorado de usted, Sensei. Desde que le mandó besos, por eso le llama tanto. Ah, claro. Ya, bueno, Tito. Cuídate y te mando un beso. No, olvídalo, no, mejor no. Arañas. Bueno, ya. Ya en un rato pongo tu pedido. Ya, dale. Dale. Bueno, chao. Bien. Sigan llamando aquí a Anime Nexus. La línea está abierta. Radio Anime Nexus en Skype. Ustedes nada más nos llaman y van a poder escuchar su voz aquí en la radio y van a poder hablar conmigo. Bueno, no, eso no es una gran motivación, ya lo sé. Pero hago mi intento, pues. Ya hago mi intento. Bien. Ay, aquí me empiezan a amenazar por los dos saltitos, Pero no, ya no le vuelvo a mandar besos a Tito, la verdad que no. Bueno, como no, nadie me ha llamado, aquí tengo otro pedido. que me hacen por el Messenger. Voy a, dependiendo de cómo vea, voy a ir agregando pedidos del Messenger. Por ejemplo, aquí me pidieron Manasashi Daydream de Yusakai. Es el opening de la segunda o tercera temporada. Doctor, ¿usted que ha visto Nodame Cantabile completita? Dígame, ¿de qué temporada es la de Manasashi Daydream? Perdón. Ahí me dice, por favor, Doc. ¿Usted sí la ha visto Nodame completa? Yo no. Yo nada más la he visto como hasta el 15, una cosa así. Bien. ¿Qué más? Creo que es todo, ¿no? Nadie me ha llamado al programa, nadie me quiere llamar más a Radio Anime Nexus en Skype. Estamos aquí arrancando el programa, casi. Bueno, la segunda hora, en unos instantes. ¿Qué más? Me habla aquí el Arcanclaw. ¿Qué dice Arcanclaw? Sensei, el chiste es motivarlos a escuchar la radio, no aterrorizarlos con la sola idea de estar con usted, hijo de la mañana. Eres un desgraciado, Arcan, ¿eh? Bien, ¿qué les cuento? Oigan, tengo un chiste. Ah, ya, la Doc aquí ya me está diciendo que la de Manasashi Daydream es de Nodame Cantabile Finale, que es de la tercera temporada. Que es la que recién terminó, me parece, Doc. ¿Cuándo terminó esta? ¿Terminó este año o el pasado? Porque sí, no estoy muy seguro, pero creo que ya terminó esa de Nodame. Y creo que ya era el final de Nodame Cantabile, para variar. A ver. Aquí tengo que checar una cosa más antes. Bien. ¿Qué más? ¿Nadie me llama? Creo que no. También les recuerdo para que me sigan en Twitter, en arroba radio anime nexus. Es el Twitter de la radio. O bien en arroba inuyasha-gcn. Ese es mi Twitter. Y bueno, les decía, tengo un chiste malo. Espero que no me vayan a putear tanto después de que lo diga. Miren, es anuncios clasificados del periódico. Dice un anuncio: eyaculador precoz busca pareja para... Bueno, da lo mismo. Ya, chiste pésimo 43. A ver, alguien que nos llame al programa. Estoy esperando una llamada más. Llamada a la una, llamada a las dos, llamada a las tres. ¿Qué? Nada. Ah, llegó una. José Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué bueno? Sí, te escuchamos. Bueno, un pedido. A ver, llégale. El opening de Itazura Nakis. ¿Cómo se llama? Ah, ya sé cuál es. Ah. Kimi Meguru Boku de Motohiro Hata. Qué temazo, ¿eh? Exacto. Perfecto. Ya está. ¿Algún saludito o algo para alguien ahí? Dale. No. Dale, gracias. De nada, muy amable. Bien. Bueno, con esto nos vamos a ir con Fallen Angel. Esto es The Pantheon Stalking with eso. Seguido Paper Moon de Tommy Heaven 6 y luego Dragon Soul de Tanimoto Takeyoshi. Son las 17:54 aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Esta es Radio Anime Nexus. Y nada más, continuamos. Take. 中の semana en Freecovery Planet. Los secta del sureste de Coahuila tienen algunos de los rituales más estúpidos de la tierra. Se congregan los viernes a partir de las 9 de la noche en torno a esta fuente de luz que creen que los comunica con el mundo de los espíritus, lanzando improperios a la fuente de luz y gesticulando ante ella. Sea partícipe de estos rituales solo por Radio Anime Nexus los viernes a las 9 p.m. Regresamos aquí a la número uno de toda Latinoamérica y nada más, les saluda a su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, transmitiendo en vivo desde Saltillo, Coahuila, México, en el noreste de la República Mexicana, donde tenemos 24 grados Celsius, una tarde muy agradable. Bueno, son las 18 horas, 9, 10 minutos ya, en el centro de la República Mexicana. Hoy es viernes 25 de febrero del 2011, y nos sintonizan tantos como 290 oyentes, a los que les mando un aplauso. Quiero agradecerle a toda la gente que me está sintonizando en este instante, a los que y sobre todo, señores, a los que me han llamado, señoras y señores, a los que ya me han llamado aquí al programa. Muchas gracias por el tomarse la molestia de llamarnos aquí. Bueno, tengo la línea abierta, ahora sí me está llamando Jairo Andrés. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo andas? ¿Qué dices? Llamando desde Cúcuta, Colombia. Desde Cúcuta, Colombia. ¿Quieres mandar un saludo, un pedido o algo? Sí, quiero un pedido y un saludo para Crackman, que nos escucha en la página de Erosus. ¿Ya? Y quiero una canción del opening de Chiranato Chimono. ¿Cómo se llama el tema? Mm. Pues pone el de Samurai X, el opening. Mira, desde Sora no Toshimono tengo Fallen Down y tengo Ring My Bell. No sé cuál de las dos quieres. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿cuál de las dos quieres de Sora no Toshimono? Fallen Down. Dices el opening, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces ya estás. Sí, Ring My Bell de Blue Troops. Listo. Pues sale, ya está tu pedido. En un momento más va a sonar. Ok, ya. De nada. Bueno. Así como le ha hecho Jairo Andrés, ustedes también pueden llamarnos aquí al programa, aquí a la número 1 de toda Latinoamérica. La línea sigue abierta. Radio Anime Nexus en el Sky para que me llamen. Y hagan su pedido aquí al aire para todos ustedes. Para que disfruten esta tarde de viernes. Inicio del fin de semana. Chido, ¿no? ¿Y qué más? Ah, le digo aquí a la doctora de que en el Otaku Fest yo quería comprar un Inu de esos de peluche. ¿Ya han visto esos Inuyasha así, caguayosos de peluche? Yo me quería comprar uno, pero me lo ganó un mariqui, hijo de la... Todo porque me distraje. Me distraje porque mi hermana me pidió que le comprara una luna, esa de peluche luna, la de Sailor Moon. Entonces, por andar comprándole a Luna, en lo que me volteé y regresé, ya no encontré el Inu de peluche que yo quería. Hijo de puta. Hijo de puta. Que me lo ganó. Bien, Repcam en la línea. Buenas tardes, Repcam. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Bien. Oye, tú no eres Repcam. Claro que sí soy, güey. No, tú no eres Repcam. Repcam habla con interferencia, habla como si fuera un teléfono. Habla ronco. Tú no eres Repcam. ¿Dónde lo hiciste? ¿Qué hiciste, Repcam? Cambié de computadora, güey. Es una laptop. ¡Oh, buena! Sí, pero con eso no puedo transmitir. Es una pinche netbook. Oye, con eso se puede transmitir con ganas, hombre. Pues quién sabe, pero tiene Windows Vista, güey. Ah, ¿Vista en un netbook? Para que veas cómo llega la tecnología. No mames. Nada, ponle 7 esa cosa, hombre. Con 7 te va a volar, pero si quieres transmitir, métele XP. Sí, eso sí. Sí, sí, que porque la neta, con 7 y con la transmisión sí se te va a trabar siendo un endo. La neta ahí sí te conviene más XP para transmitir. Oh, qué buena sugerencia. Ahí está, sí. Igual consíguete los drivers, ¿no? Si es que hay. Si no, pues ni modo, con 7, pues qué. Sí. Mira lo que dice aquí Tito San, qué mal que tengamos que llamarte de locutores, hijo de la... A ver, pues, a ver, ¿qué locutores han llamado hoy? Rambo, Tito, Repcam, y si consideramos a la doctora, pues 4 nos han llamado hoy. Aunque la doctora no es locutora, sino más bien es colaboradora del Diario de la Nadia, ese podcast, pero... igual ya suena, se suena regularmente los micrófonos de aquí en Ibenexus, entonces... Pues, para el caso viene a ser casi lo mismo. Entonces, pues, cierto lo que dice Tito. Qué mal que tengan que llamar a los locutores. Muy cierto. Un saludo al Tito, jefe. Sí, saludo al Tito. ¿Qué onda? ¿Tienes un pedido, Reca? Sí, quiero ver si puedes poner la de True de Uten al el ending. ¿La de qué? ¿Perdón? De True. ¿Juay de Rito? La de el ending de Utena. Utena, Rimbo Revolution. ¿El ending no lo tienes? Yo nada más tengo Rainbow Revolution, el opening de Masami Ojima. Está bien, ese chéchalo. Ah, bueno, pues ya estás. Un saludo. ¿Para quién estás mandando? ¿Para quién? ¿Para quién saludos? Para toda la banda pesadota y para mi amor que me está escuchando. Ah, pues ya estás. Sale. Te cuidas. Obviamente tú las cuidas también. Ay, hijo de eso. Este cabrón dice aquí en su descripción, soy sexy. ¡Qué buen chiste, cabrón! Pero sí, hoy ha llamado mucha gente conocida de la audiencia. Bien, ¿qué más tengo acá de comentarios? Sigue agregando gente que le Skype. Bueno, les recuerdo que para poder hacer pedido tienen que llamarme. Y si no, pues ¿qué más? ¿Qué se le va a hacer? ¿Cuánto tiempo me queda? Me quedan 3 minutos para hablar ahora. Bien. Una llamada más a la una. Una llamada más a las dos. David. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas, David? Desde Puebla. Ok. Desde México, Puebla, Puebla. Ok, desde Puebla. A ver, ¿tienes algún pedido? Sí, a ver si tienes la canción de Kimi ni Todoke, el segundo Eni. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, en español se llama Llegando a ti. A ver. Kimi ni Todoke. Dame un segundo. El ending. Y aquí tengo uno que se llama Katamoi. O si no, el de Eureka 7. ¿Cómo se llama esa? ¿Cómo se llama la primer? ¿Ya? Eureka 7, ¿verdad? ¿Eh? ¿De Eureka 7? ¿Cuál de Eureka 7? Eureka 7. Eureka 7, el primer opening. Days. Ajá. Ya estás. ¿Listo? Está. ¿Algún saludo o algo? Pues saludos a mi hermano que seguramente ahorita lo está escuchando en la escuela, en el CONALEP Puebla 1. Ah, chido. Que se ponga a estudiar y que ahí deje estar. Sí, estar de vago. Sí, estudia, huevón. Y... que se ponga a hacer algo productivo. Simona. No, y saludos. Es más, inclusive, hermano de este cuate, hermano de David. Cierra inmediatamente la radio. Ponte a estudiar, hombre. La escuela es para estudiar. No me importa que baje el rating, pero sí. Este muchacho tiene que estudiar. Por eso este país está como está. Sí, seguramente debe estar con sus amigos ahí en la aula de informática escuchando Anime Nexus. Pero bueno, que valga la pena en lo que dura el programa. Ah, eso sí. Bueno, sale. Bueno, gracias por llamarnos, David. Dale. A ver. Bien, acá Alfredo me dice aquí por el Messenger. Sensei, un chiste de ingeniero para ingeniero. En una fiesta de funciones estaban bailando el seno de X y el coseno de Y. Cuando seno de Y se da cuenta que E a la X está sentado a un solo costado de la pista. Entonces seno de X se acerca a E a la X y le dice: ven a bailar, intégrate. No, ¿para qué? Da igual. Es demasiado ingeniería el chiste, Sí lo entendí, pero está medio ñoño. Risa de compromiso. Bueno, la neta no lo entendí. Yo creí que yo contaba chistes malos. Ya, ahora sí, llamada a la una, llamada a las dos. Llamada a las 2:30, a las 3, ¿qué? ¿Nada? Vámonos con Kimeguro Boku de Motohiro Hata. Este es Itazurana Kiss. Es el opening seguido, Manasashi Daydream de Yusakai, el opening de Nodame Cantabile Finale, y luego Ring My Bell de Blue Drops, el opening de Sora Naoto Shibono, aquí en la número 1 de toda Latinoamérica, 18:20. Continuamos. 今二人で会えた、きっと偶然。 告白すべき頃にしも見つめられると No te pierdas cada domingo a las 3 de la tarde el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y, por supuesto, muchos, pero muchos ¡saludos! Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Escuchando a Akihabara con el sensei Inuyasha. Regresamos aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Son las 18:32 en el centro de México. Bien, acabamos de escuchar Ring My Bell de Blue Drops, Manasashi Daydream de Yu Sakai y Kimi Meguru Boku de Motohiro Hata, el opening de Itazurana Kiss, el mejor shoujo del mundo mundial. Bien. Ya. A ver. A ver, aquí estoy teniendo algo, ¿ya? Fíjense que traemos un proyecto por ahí que trae Seki, más bien. Resulta que Seki nos invitó a mí, a Darihiro, a la Doc, a Seruf, no sé quién más. No sé si Seruf participe. A varia gente que está participando en una radionovela que va a ser, que se llama Posada Odaiba. Entonces resulta de que tenemos que grabar unas líneas. Pues no encuentro el maldito archivo donde están mis líneas. Que realmente mis líneas son como 3 o 4. De hecho, en la serie... No, pues sí, de hecho... Es más, yo no sé quién tiene más diálogos. Si la Doc o yo. La Doc tiene un papel también cortito. Y justamente estoy hablando con la Doc porque le preguntaba ya si tenía el archivo y ya no lo tiene. Yo tampoco lo tengo, o más bien no lo encuentro, no lo encontramos. Y Danihiro, seguramente, que eres el protagonista, deducimos que lo debería de tener. El archivo donde viene todo el guión. Pero bueno, no sé ni cómo ni qué dice el guión, no lo he checado bien, lo admito. Y son como 3 o 4 líneas que me tocan en los primeros... Bueno, en el primer episodio me tocan como unas 4 o 5 líneas. Y en el capítulo 7 vuelvo a salir, que me salen como unas 3 o 4 líneas también, es una cosa pequeñita. O sea, sí, muy, muy, muy escueta la cuestión. Es más, de hecho en la serie la Doc es la mamá y yo soy el papá. Nos toca así muy, muy limitada. De hecho los papás del protagonista no salen casi. Son papeles chiquitos de pocos diálogos, entonces, pero para encontrar el maldito guión... Hay que grabar las... para poder grabar hay que encontrar el maldito guión y no lo encontramos. Pero en fin, ya lo veremos. Tengo una llamada aquí. Ángel Fernández. ¡Y de algo de esa otra madre! ¡Aló! ¿Qué? Bueno. ¿Hola? ¿Adiós? Hola. ¿Se escucha? Porque acá no. No, güey, es un micrófono. Ay, maldita sea. A ver, ahí estoy escuchando ahí que están diciendo maldita sea, no sé si me escuchan a mí. Pero... Soy el chat de la gente. Perdón, a ver, ¿quiénes hablan? Aquí para Anime Nexus, ¿no? Sí, aquí es Anime Nexus. Estoy tratando de sintonizarme con el Sensei Inuyasha. ¿Tienes algún pedido? Aquí, Hanabi de Bleach. ¿Ya? Y un saludo para mi hermana que ya me abandonó. ¿Ah, sí? Pues bueno, ahí está tu saludo al aire y sigue disfrutando de la número uno de toda Latinoamérica. Muchas gracias. A ver, hasta luego. Hijo de la mañana. Te lo estaban regañando el pobre. Ay, qué cosas. Ay, Diosito Santo, a ver. Otra llamada más acá al programa, a ver quién me llama aquí. Radio Anime Nexus en Skype. La línea está abierta, llame ya. Nada. Vaya, qué tranquilidad, pues. Ah, qué caray. Ay, Titozar me dice, no sé por qué, pero esta última llamada me dio risa. Créeme que a mí también. Ya varios acá se empiezan a reír, ¿eh? No. No, hombre, este cuate lo estaban regañando, ¿eh? Se lo veía muy apenado. Hasta maldiciendo por la radio. Dios, bien, otra llamada más a la una. Ay, aquí tengo otra. A ver. Tengo una de Linux Nakagawa. Buenas tardes. Hola, un saludo para ti, Sensei. Gracias. Y eres mi primer contacto en Skype aquí. Ah, ¿sí? Y quiero que me pongas una rola de Zoraido Days de Shoko Nakagawa. Y un saludo para mi amiga Paulina que te escucha desde acá, desde Minatitlán, Veracruz. Ahí está, pues va. Ya, ahí va tu pedido en un ratito más. De hecho, ya sería el último de hoy. Vale, gracias. De nada. Bien, tengo otra llamada. Ya para irnos al corte. ¡Jerry! ¡Mister Jerry! ¡Ya arregló su micro! Listo, listo. Ándele, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ya está Sebastián. Ya te iba a decir, ¿qué le hiciste a Jerry? Bueno, te habías conocido. Oye, antes que nada, ¿cómo van con la revista, pues? Ah, qué bueno que preguntas. Les digo a toda la comunidad de la RAN que estén al pendiente. En febrero saldrá el siguiente número. ¿Estamos en febrero, compadre? Pues ya va a salir en una semana más. Ya, sí, entonces ya sería el de marzo. No, o sea, enero sale en febrero y febrero sale en marzo y marzo sale en abril. Ya capté. Regularmente es al revés, compadre. ¿Sabes? Desde diciembre preparan el número de enero el de febrero, el de febrero el de marzo y así sucesivamente. Regularmente así se hace, pero qué bueno que me la cagaste. Corazón, yo dije, no se habrá equivocado, pero no, qué bueno. Ahí está. Entonces, en marzo sale el de febrero. Entonces, aquí es al inverso, entonces. Sí. Oh, ya. Es como los recibos de Telmex. ¡Ah! ¡Ya! Es de pospago. Sí. Sí. Ya capté cómo va la cuestión. ¿Y va bien las descargas? ¿Va todo bien? Ah, todo muy bien, pues le pedimos a toda la comunidad que nos lea. ¿Ya? Si no, y a los que estén interesados, pues que me contacten. Ah, ok, en participar en la revista. Ok. Claro que sí. Ahora sí, ¿tu pedido, compadre, por lo hacer? Quiero la rola de Bakurok, del anime Bakuman. ¡Auch! Golpe bajo. Bueno, te la cambio. A ver, déjame. Es que no. ¿En serio? Te la cambio. ¿En serio Bakuman tiene Bakuman o Bakugan? Es Bakuman. Ah, perdón, disculpa. Yo creo que. Entonces ahí cambia mucho la cuestión. Allá cambia la cosa. Ya, pues si no, tú también ya vas asustado, hombre. Yo creía que era Bakugan. Bueno, No. Mira, pero ¿te das cuenta cómo una letra cambia las cosas? Claro que sí. Una maldita letra hace que algo sea sublime, algo ridículo. Así es. Es una cosa impresionante. A ver, ahí está bajando el tema. Ahorita ya sería. De hecho, este ya sería el último. Ok, pues ya bueno, muchas gracias y les digo a toda la comunidad del RAN que nos lean, ya saben, en el foro. Ok. Y gracias. De nada, pues muchas gracias, Jerry, por llamarnos. Bye. Bye. Bien. Bueno, me voy a ir con, ahora sí ya con los pedidos, ya para ir, ya para regresar y despedirnos. Rainbow Revolution de Masami Okuyo, esto es de Utena, luego Days of Flow y luego Hanabi de Kimono Gakari, y volvemos para despedirnos. Don't 感情に過ぎ去った季節からの解答 So 今更何もできやしないと分かってたはずもダメみたい所詮繰り返すだけの自問自答重ね続けてる現状長い夜一人静けさを照らす街灯思い出が走馬灯のようにぐるぐる脳裏を走り出す淡い記憶に何度もしがみつこうとするが消えてしまう悲しみのメリーゴーラウンド真夜中のメロディースローダウン この声か闇に虚しく吸い込まれた。もしも世界が意味を持つのなら、こんな気持ちも無駄ではない。憧れに押しつぶされて諦めてたんだ。果てしない空の色も知らないで走り出した。思いが今でもこの胸を確かに叩いてるから、今日の僕がその先に続く。僕が何の明日を気づいてゆく。答えはそういつもここにある。過ぎた季節を en el Acabeco. Ya en su regreso, estoy ya corto de tiempo, así que por eso interrumpo la canción. A nombre de los que hacemos posible Anime Nexus, gracias por el favor de su atención. Nos vemos, nos escuchamos el día de mañana en el Diario de la Night con el Adok, el Niño Verde y su servidor, el Sensei Inuyasha, solo aquí a través de la número 1 de toda Latinoamérica. Esta es Radio Anime Nexus. Y nada más, nos despedimos con esto, Buku Rock de Bakuman, con M. Todo lo que hace una maldita letra, pero bueno, se cuidan, sean felices y se quedan con el gigolo. Oh, galán.